du love. Están en busca del amor, pasando la vida tras una falsa elección, siguiendo los estatus de la tradición, no del corazón, donde la condición es hombre falda, no hombre pantalón. Uniones masculinas, conexiones femeninas, si hay atracción latina, ya que la pasión germina, niña, porque con platos a la fuerza terminan en riñas. Mira, no te extrañes, no es mentira. A cada quien, a cada cual, lo suyo en lo sexual es algo tan personal como una obra conceptual. Yo soy hetero y tú homo la mar. Es cosa de uno, no de otros al final. No somos todos tal cual en esta comunidad. La cualidad es la que da calidad. La calidad cual talismán, seguridad para evitar lo que el SIDA da. Tu vida va, tu vida vale, ama, quizá tráela. Felicidad, no hay criterios para amar. Ma, quizá tráela. Love, aimer c'est juste aimer, amar, amar. Felicidad, amar es solo amar. Love is only love. Y al final, aimer c'est juste aimer, amar, amar. Son dos hombres que se aman en un banco, compartiendo sus manos que se tocan temblando. Sus labios van hablando, dos corazones galopando, olvidándose de quienes los están juzgando. Les acompaña una estrella solitaria esta noche donde la neblina empaña. Solo es testigo la luz que los ilumina. La fuerza ya se percibe en lejanía. Hay que informar, no ocultar, tolerar, no reprimir ni opacar. Sé que a muchos les es difícil tolerar hombres que se besen en el bar, mujeres de la mano en el parque forestal. Amar es solo amar. Sex, sex, sex, sexo, sexualidad. Somos seres humanos que proclamamos la igualdad. Yo, sex, sex, sex, sexo, sexualidad. Vamos, hombres y mujeres, respetemos a los demás. Diversidad.